Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Cursillo de Verano con el Pepino en la Mano. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí. No lo ha parecido tanto porque dejamos programas como escondidos. Sí. En una especie de gincana o escape room. Pero en realidad no sabemos bien ni cómo está el gobierno en Cataluña. No, al menos yo no. Porque a todas estas hubo elecciones en Cataluña. Sí, que no votaste. Que no voté. Sí. Pero nos hemos quedado igual, ¿no? Están hablando de la movida, creo. Yo creo que están hablando de la movida. Luego también tenemos que explicar a la gente que esto se acaba. O sea, bueno, no lo hemos hablado ni tú, pero esto... No suban, no me voy a callar. Esto va a ser que estamos encarando como la recta final de verano, porque los niños ya deben estar de excursión, ¿no? Uy, ya de colonias y por aventura. Trayendo ensaimadas ya. Tú piensas que el programa lo se va a escuchar mañana. ¿Mañana? Sí. Mañana, que es 4 de junio. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Para que veas cómo han cambiado las cosas, sí. Siendo 4 de junio, sí. En nuestra época, sí. de chavales, hace 2 semanas ya, sí. Se estaban tirando petardos. De San Juan. De San dice. Juan. O sea... Con ya. Un mes y medio de antelación. Sí. Y no hace tanto, Rita Barberá, ya. El vídeo ese que tiene que va tirando bombetas levantando una pierna, lo mejor que ha hecho en la política, digamos. Eso ya eran días antes. Ya se lanzaba. Nosotros terminamos el colegio para San Juan, sí. ¿No? Digamos. 22 o 23. Eran como los exámenes finales. Sí, los resultados ya. Los resultados ya... Te daban las notas. Pero empezaba, digamos, el calvario de mentir a los padres, que interceptar correo. Ahora empezaría, digamos, los exámenes, ¿no? Ahora, sí. Digamos, sí, que sobre esta fecha, sí, empezarían los exámenes. Y torneos de fútbol, ¿no? La final de la Olimpiada del barrio. Los torneos de fútbol de... Bueno, los torneos de básquet de entre colegios. Eso, entrega de trofeos. Entrega de trofeos. Sí. La medalla se transponía con la CAO. Pues los chavales ahora ya han terminado los exámenes hace tiempo. ¿Ya saben las notas? ¿O no hay notas? No saben, no hay notas. Claro, no hay notas. Claro, esa gente que no tiene notas puede ser neurocirujana. Hombre, por supuesto. O sea, no hay... Me quedo mucho más tranquilo, la verdad. El documento ese que tú llevabas a casa o no, sí, para que te lo firmaran, o te lo firmaba el José Ramón, que tenía buena mano. Que tenía buena mano con la firma de todos los padres. Sí. Joserra. Eso ya no existe. No sé si... Tú tampoco escuchas los programas, ¿no? Yo no escucho nuestro programa. El otro día escuché el último, porque todo el mundo decía... ¿Cómo? Me vino la curiosidad porque, sí, se había hablado de Anabelé y no, sí, sabía de qué iba, y sí, escuché el programa y me reí. Tengo dudas si acabó con follarse a Anabelén o si acabó con mover un santo. en tu colegio. Sí, sí, es verdad. ¿Vos son los dos? El tema del santo. Ese acaba con el santo, ¿no? Sí, sí. Pero es que la gente... Tú hablaste de un asterisco y la gente... Sí. Hostia, me he echado una risa y eso. Y digo, pues no sé de qué iría. Es que había pasado tiempo. Y la gente habló, que si Ana Belén, que si esto. Y digo, hostia, es que no me suena de nada. Y lo escuché y entonces me vino a la memoria toda... Ya se me ha olvidado, también te lo digo. Pero en su momento me reí. Era perseguir un sueño, creo que era follarse a Ana Belén o algo así. Pues claro, es que es un sueño de mi época. Eso de los chavales ahora que son jóvenes lo escucharán y será follarse a... O sea, va a guiar. O a Rosalía, sí. Gente con las uñas larguísimas. Unas uñas que no llevan a ningún sitio, que no tienen sentido. Hostia, ¿pero eso es trabajo o es vida de socio? Me están llamando del trabajo. Eso va a ser una emergencia. Polígonos industriales, eso os sonaba polígono industrial. Tenemos que hablar de cosas. Tenemos que hablar de. Hace eso. Un mes o así había un alto riesgo de sequía y desde entonces ha llovido todos los días, ¿no? En cuanto han comprado desalinizadora y barcos de agua, ha empezado a llover. Exacto. Ese es el truco, a lo mejor. Eso sucede mucho, ¿eh? Sí, a nosotros también. En la vida, en el día a día. Es estar. Cuando se hace la inversión, o sea, durante mucho tiempo, sí. No gastas dinero en cosas que serían necesarias. Llega sí. El momento en que haces la rúbrica. Sí. Y todo cambia. Sí. Pero eso también, o sea, tú a lo mejor estás llamando, yo qué sé, una gestión que se haga normalmente. Llamas al dealer todos los días, o sea, a todas horas llamando y no te lo coge. Sí. Vas a por su casa, pica a la puerta, no te abre. Llegas a tu casa. Sí. Y cuando ya te has quitado la ropa, porque ahora hace muchísimo que no, entonces te llama el dealer y te dice, acabo de ver la llamada. Y otra vez a la puta calle. Eso es lo que pasa. Eso sucede. Pero aplicado a la macroeconomía. Eso sucede, exacto. Aplicado a eso. A lo mejor eso tendría que aprender Cataluña de la independencia. Que dejar de pedirla, porque a lo mejor en ese momento es España que te manda una carta y te dice, a vosotros no os interesaría un referéndum, ¿no? Más que pedir, hay que aplicar las cosas. O sea, es que... Ese es el truco. Pidiendo, se ha descubierto... Sí. Que no se obtienen muchas cosas. O sea, lo que es pedir no tiene buenos resultados. Yeah. O sea, por pedir puedes pedir, pero normalmente cuando pides las cosas no. Eso de momento no es legal, ¿no? Pedir. Pedir sí, sí, por eso te digo. O sea, pero que no gastar muchas energías en pedir. Ya. Yeah. O sea, si tienes que hacer algo, hazlo. Porque pedir no da muchos resultados en la vida. Yo eso lo sé. O sea, se puede pedir, ¿eh? Que todo el mundo le gusta pedir las cosas. ¿Tú alguna vez? Te voy a hacer una pregunta así flojita. ¿Tú alguna vez? Es que yo lo he visto. Yo creo que cuando tú y yo hacíamos EGB, eso no era ni una opción. Pero luego he visto yo en películas, ahora veo pelis adolescentes, a lo mejor. Sí. ¿Tú has ido alguna vez a revisión de nota? ¿Sabes lo que te digo? Que en una peli, a lo mejor el profe catea a la chavala, a la guapa de la clase, y ella va a revisión de nota. No se ve si le hace algo al profe o no se lo hace, porque luego en Pornhub sí que se ve que se lo hace. Y a lo mejor le suben la nota. Sí. ¿Tú has hecho alguna vez esa revisión de nota? Como a impugnar, a lo mejor, el veredicto. Yo es que, ahora te voy a ser sincero, creo que eso ni existía. Eso no era una opción. No lo he pedido. O sea, yo me acuerdo de las únicas dos personas que estudiaban en clase, sí, ponerles a lo mejor un 9,2, sí, y ponerse a llorar. Eso y a lo mejor la llorera subiera un 9,7. Eso sí que lo recuerdo. Pero caerse las lágrimas así, es decir, hostia, le han suspendido. O sea, es una persona que está acostumbrada a sobresaliente, sí, y le han suspendido. Una llantera y... diciendo, me han jodido la media. La media, Claro, tú piensas que había gente que no se le daba la nota. O sea, el profesor no decía... Había no presentados, ¿eh? En mi cuadernillo ese. Claro, había NP. Por eso te digo que había por debajo del muy deficiente, porque ahora un muy deficiente... Existe. Eso es intolerable, ¿no? Pero tú que aún estás un poco familiarizado con el sistema de notas... Ah, no, claro, es que no dan notas, ¿no? Pero, no, o sea, ¿son los mismos rangos? No ¿es nada, muy deficiente, insuficiente, suficiente? No hay nada, eso no existe. Bien notable y sobresaliente. No existe nada. Es como... parece que sí. Parecía que sí. Apuntaba manera. Es sí. Con un poco de ayuda extraescolar. Ahí está, ¿no? Sí. Vamos. Tiene déficit de atención, esas exacto, cosas. Exacto, ¿no? En tu cole tampoco nadie tenía déficit de atención. Bueno, todo el mundo tenía déficit de atención. Todo. O sea, claro, o sea, no había psicólogo. Tú imagínate un psicólogo en un colegio así, tendría que estar atendiendo bastante. Chaval, ya que venía un señor gordo al año a mirarnos la fimosis, que te pegabas ahí un estirón de prepucio para que no te cortaran una rodaja. Ya con eso hasta hacía mucho. Ahora, como lo que se intenta es no herir la sensibilidad de los chavales. Entonces, si tú le suspendes, sí, el chaval se puede sentir mal. Sí. Y eso es problema. Y eso es un problema. ¿Para el chaval o para el profe? Para el chaval. Ah. O sea, pues, entonces, la ley del menor, a lo mejor. Para no ser suspendido, entonces, a lo mejor es no a su lead. Ah, no a su lead. Claro, pero esto piensa que lo están oyendo en España y no van a saber lo que es no a su lead. Es no ha alcanzado el objetivo. Lo ha alcanzado, ¿no? Eso. Sí. Conceptos así, que no se sabe muy bien. Ya. ¿Por dónde va? Pero en realidad es lo que te decía, parecía que sí. ¿Y a dónde viene? O... Pero también habrá niños que ya el primer día de la ESO así ya parezca que no. Yo creo. No, pero a lo mejor para que no se sienta mal le ponen parecía que sí. Yo creo que eso sí que es un concepto que el mestra, sí, el profesor, como que lo. Eso sí que ha ido pasando de generaciones. Sí. O sea, la visión que tiene un profesor cuando ve entrar a un niño el primer día por la clase, sí, creo que eso sigue siendo igual. O sea, sí, un profesor. Cuando entra, sí, los chavales, el primer día, ya sabe cada uno si es capaz de aprobar o no. Pero o si es un normal. En un procedimiento de engañarse a sí mismo, como sucedió con Ansu Fati, el nuevo Messi, y luego con Yamil Yamal, el nuevo Messi. Pero a lo mejor alguien decía, no, parecía que no. Imagínate que yo debuto este sábado con el Barça. No creo que el Sport diga, tía, parecía que sí. O sea, en 5 primeros minutos lo vimos calentar en la banda y parecía que sí, pero... Pero sí que sucede eso también en el fútbol. Sí, por ejemplo, Ansu Fati. Le pasan un vídeo así, como a cámara rápida, así a algún técnico del Barça. De los highlights. Mejores jugadas, para ficharlo. Mejores jugadas, pero así como pasa un poquito, sí, un por 4, un por 6 de velocidad. Que sale un negro con camiseta de Brasil. Y entonces, hostia, como que... Sí. Pone encima de la mesa rápidamente 10 millones de euros, ¿eh? Es que el realizador hace mucho. Claro, claro. O sea, tú veías la época de Messi, que veías los partidos del Barça y eso era una velocidad. Luego ibas al campo y decías, esto va lentito. O sea, desde que le llega la pelota hasta que la pasa y dices, hostia, le he dado dos calas al bolo. Claro, porque los VHS de Messi, que entonces se trabajaría así con VHS, sí, ¿no? Supongo que sí. Sería eso. Entonces... Le pasaría así como un poquito cama rápida o cortaría, claro, porque la edición entonces en esa época no era tan fácil. ¿No había un tornillo en el cabezal para trampear eso? Para darle como buffer. Me suena que había. ¿Pero de la cinta o del aparato? Del reproductor. Pero claro, el que lleva los fichajes ya lleva su vídeo trucado. Tiene así como el buffer subido. Como si pone un LP a 45 revoluciones. Claro, sería eso. Algo así. Pues ahora. Es a lo mejor, o sea, en lugar de decir, si en nuestra época se decía, mira, este niño es un normal. Este niño es un normal. Y lo, no, que haga FP. Que haga FP. Ese era el camino. Claro. O sea, FP para perder allí un poco el tiempo hasta que te fueras ahí a trabajar algún almacén. De modo almacén. Lo que llegue antes, la mili o la cárcel. Lo que llegue antes. Claro, o sea, era eso. Sí. Este niño es un normal, que vaya a FP. No que vaya a cualquier. O a ver si se le puede ayudar. No. Que vaya a electrónica u automoción. Y el profe no sabía escribir no a su lead. No sabía si iba con una ESO o con dos. Pero ahora no. Porque ahora los profesores todo esto lo visten. Sí. De una manera. Y hay que proteger la figura del menor. Que el menor. No se sienta presionado, claro, por la presión. Pero de la educación. Ni el menor ni el gordito de la clase. Entonces, que todo el mundo... entonces a lo mejor le dice a los padres, dice, parece que en matemáticas tiene algún problema. Sí. O sea, pero como lesbiana, fenomenal. A lo mejor. Que no sabe sumar. Pero le he visto en, sí, en el huerto en las extraescolares del huerto del colegio. Sí. Y veo que sabe distinguir un eucalipto de, sí, el romero. Que a lo mejor entonces a ese niño, en vez de enseñarle a sumar, le enseñan lo que es una pila triple A, para que le ponga la calculadora y ya con eso tire sin molestar. Que a lo mejor es más práctico. Claro, es que se hacen asignaturas. O sea, tú tenías claras las asignaturas. Entonces, matemática, castellano, sí, física y química. O sea, era la asignatura estándar, digamos. Sí. No había más esto. No. Ahora esas asignaturas ya no existen. porque son asignaturas así. Conocimiento como, del medio. Conocimiento del medio, tecnología. Sí. Eso, pero no, nosotros no hacíamos pretecnología, que es lo que va antes. Yo hacía. Era como plástica. Yo pero no había pretecnología. Yo flauta. Yo hacía flauta. En realidad estoy bastante de acuerdo. Cálculo con ese mercantil, sistema... ¿eh? Yo hice cálculo mercantil, joder, chaval. Y a lo mejor mecanografía, ¿no? Y mecanografía también, claro, hice. O sistemática. Eso de... No he vuelto a ver un libro de cálculo mercantil entrenado, pero... ¿Era diferente del cálculo? Es que no me acuerdo, no sé ni qué, de qué trataba asignatura. Sé que había dos libros, porque había dos libros por asignatura, ¿eh? No, con uno no era suficiente. Ya. Había dos. Y como en inglés siempre ha habido dos. El de leer y uno de homework, de nivel, hacer los deberes, que no valía una libreta normal. ¿Qué nivel crees que de inglés alcanzamos cuando terminamos primer grado de FP, por ejemplo? O sea, pues nosotros sabríamos decir los días de la semana, ¿no? Algunos colores, no todos. No todos. No. Y nos intentaban inculcar el to be, pero era muy complicado entender que dos verbos se convertían en uno. Pero cada año, yo recuerdo, yo creo que empecé a hacer inglés en sexto de GB. Hasta segundo de BUF, que es cuando me expulsaron. Y hice el mismo temario todos los años. Los números, los días de la semana, empezaban siempre por ahí. Yo no recuerdo más del to be. O sea, más allí no había horizonte. No. O sea, no. Eso era como lo máximo. O sea, ahí terminaba, el libro terminaba allí. Sí. No sé si se daba pass o... No, yo creo que era present. Ahí no se llegaba. Había mucho zoquete en clase que ralentizaba el resto. Y tú tenías tus profesores de inglés. Sí. Sabían tanto de inglés. No, o sea, eran nativos. No. Eran nativos. Ellos sabían. Te iba a decir que alguno menos que algún alumno. No yo, ¿no? Pero el que lloraba con el 9,2, igual se lo follaba en participio. O en pasados, los verbos en pasado. Sí, yo me acuerdo de mi profesora de inglés y esa señora, o sea, ahora viéndolo con perspectiva, esa señora no sabía inglés, ¿eh? Pero lo aplica solo al inglés. O sea, el de religión iba al puti, el de música no había escuchado el layer en su puta vida, o sea, tampoco sabía tanto. Sí, yo tenía una profesora que, claro, cuando pusieron catalán, porque claro, no estudiamos catalán, pero no. Llegó un día que Puyol dijo, hostia, esta gente que estudia catalán, que son medio subnormales. Se llamaba la norma, aquello. Claro. Era un muñeco que te dan una pegatina en el colegio. Claro. Menos mal que alguien llegó y dijo, hostia, que enseñarles catalán. Que aprendan algo. Que esto, claro, la gente que hablaba catalán era la gente que vivía en Sarriá o en pueblos de Cataluña, o la gente que hablaba catalán, pero en el Carmelo... No, claro, en el Carmelo, pero aún no. No en aquel momento, en los 70. Aún no. Adicto en el Carmelo. Si no, ¿de qué iba a ganar el PSC? Tú sabes que te conté que me presentaron a un chico. O sea, no sería bien eso, sino un chico de mi edad. Nos conocimos por a través de un amigo. Y me dijo que era el del Carmelo. No sé cómo fue. ¿Pero era de las tres calles que tú consideras Carmelo? No, del Carmelo. O sea, de mi calle. Núcleo. No, del Carmelo, eso. Sí. Y me lo quedé entonces cuando me dijo, claro, a mí me dicen Carmelo. Y joder, ya sabes cómo se me abren los ojos. Y entonces. ¿Y lo tendrías que conocer? Ahí está. Hice un análisis y dije, pero si yo a ti te conozco. Claro, me siento el Carmelo, adicto. Claro, pero teníamos esa diferencia a lo mejor de 3 años ya. O por ahí. Y entonces, y le dije, porque me estaba hablando en catalán. ¡Ay, va! Y entonces le dije, y me acuerdo de ti porque eras el único que hablaba catalán en el barrio. Ya, yo también era el único del mío, de la Guinehueta. Hostia, y me de vino, mi colegio, solo hablaba catalán yo. Me vino eso. O sea, había el catalán, que era un señor mayor que le llamaba el catalán. Porque, pero bueno. Porque era el único que había nacido en Barcelona. No porque hablaba catalán. Porque a lo mejor ese mote se lo pusieron en Andújar. Y luego este chico, que me acuerdo, que eran como 2 o 3 amiguetes y hablaban catalán. Que a mí eso me sorprendía muchísimo. Claro, Y se lo dije. Le dije, joder, que sí me acuerdo de ti, pero si tú hablabas catalán. ¿Ya? Y nos echamos ahí una risa recordando... ¿Cómo le ha tratado la vida al catalán? Bueno, huyó del barrio, del Carmelo, huyó digo, del barrio y bien. Es que a veces hay que dejar claro, atrás. Claro, todos los dientes. Hay que dejar atrás, y sí. Cosas así. ¿Sabes que creo? Por si alguien se tiene que hacer alguna vez la piñata... Sí, ¿eh? Pues carillas de esas. Cambia la dentadura, sí. Eso. ¿Todo una pieza o carillas? Que son no, así, funda. Funda, las buenas. Carillas. O sea, sí, pues, eso vale un dinero, ¿eh? Si se ve que bailan como locas, ¿eh? Por si alguien le ha tratado mal la vida, sí. ¿Tiene? Que sepa que el mejor sitio donde puede ir a hacerse un tratamiento así Carmelo. Es el Carmelo. Sí, ahí va yo. Mi dentista, cuando yo estaba en Barna, mi dentista estaba en el Carmelo. Es que no vayas a Sarria. O sea, porque no, esta no, gente. No. Si la gente sarriaba al Carmelo. Esta gente ha hecho bocas. Sí. O sea, tú piensas que en el Carmelo, a lo mejor el 60% de la gente de mi edad. No tiene dientes. No tiene dientes. Y algunos asoman aún los tornillos. No tiene dientes. Entonces, está, en mi barrio se está especializado en este proceso. Los barrios que se luchan contra la heroína saben mucho de eso. Saben mucho. O sea, no te vayas a lo mejor diciendo, a lo mejor puedes pensar, bueno, una clínica en el centro, ¿no? En algún sitio así, en San Cugat, que piensas que esa gente sabe de cambiar dientes. No sabe. Esa gente sabe de blanquear a lo mejor. Pero lo que es tornillería. Sí. Lo que es que esa arrancar. Gente, a lo mejor ha perdido un diente en un mal gesto con un palo de golf. Claro. Pero eso pasa muy poco. Exacto, esa nuestro gente, barrio que hayan dientes. Un dentista de un barrio otro. Rico que puede tocar. Una pequeña caries. Sí, una muela de juicio. Una muela de juicio, así mal. Un braque. Esto, un braque, una corrección así, sí, eso. Ajustar la mordida, a lo mejor. No tiene más. En el Carmelo, ahí hay herramientas. O sea, ese señor le viene bocas. Que no tienen no salvación. Te imaginar, que serían el equivalente es el acueducto Segovia, pero en boca. Todos esos huecos. Que si tú vas con esa piñata a una clínica de renombre, sí. Ese señor, ese dentista, no ha visto nunca una dentadura así. No. Ese señor puede que caiga redondo al suelo, ¿eh? Y ese dentista era FP. Ese hombre tampoco fue a la uni ni nada. No, ese, no da el tiempo. Ese hombre le viene grande. O sea, ve todo negruzco por ahí dentro y todo insalvable. Sí. Claro, dice. Aquí el titanio no es suficiente, pero un dentista del Carmelo que ha trabajado duro en eso, que sabe cómo tratarlo, que no, ni anestesia ni nada, ¿eh? Porque no, sabe que esa gente no tiene sensibilidad ya. Y están acostumbrados a una ingesta de droga tal que le tienes que meter 7 pinchazos. Yo te digo que cuando voy al dentista yo, que normalmente se pone una vela anestesia, a mí me ponen 3 y aún digo... Me noto la barbilla todavía, que a mí me gusta que me duerman casi entero. Claro, pero es que tú ya tienes una memoria, no. esa encía, y no le afecta, claro. A ti te ponen una dosis normal. No, bueno, y eso no te hace nada, a ti eso no te afecta. Es como si le pusieran la mía a un caballo. Un caballo necesita más, tío. Eso tiene mucha envergadura y mucha vida. Y también te voy a decir que el dentista de San Cugat, además, es que ha sido su normal y ha perdido mucho tiempo estudiando. Ya no el antibiótico, que es lo... Sí, sí. Es lo que nos daban a ti. Ahora es probiótico y el prebiótico. Claro. Con el antibiótico ya se va a todas partes. No. Es que te puede dar náusea. Claro, es que es un antibiótico. Pero esa gente, claro, cuando tú vas a un dentista bueno, antes de ponerte la anestesia, sí. ya te echa como un spray. Sí. Que suaviza la situación. Preanestesia, digamos. Sí. Como que te hace ya un previo para que el pinchazo de la anestesia ya no lo sienta. O sea, como que juegan en otro. En el Carmelo, o sea, la anestesia llega muy en el último momento. O sea, ya ha corrido mucho la sangre. O sea, sí. ya se ha empapado mucho algodón. Y has descosido el Sky del asiento ese dentista que vale un dineral con las uñas. Y el médico ya dice: me va a salir más barato ya pincharle que llevar esto a tapizar, porque eso habrá que tapizarlo. Yo te voy a decir que fui el otro día al dentista de urgencias, ¿eh? Hostia. Estaba masticando y explotó una muela entera. Uf, nervios por fuera y de todo. Y fui y mientras me dijeron: siéntate aquí en la sala de espera y mientras entras, relléname esto. Y iba con la tarotista. Y era todo muy fácil de... Dije, hostia, que saco un 10. O sea, era nombre, apellido, que dije, me lo sé todo. Pero al final ya había así como un recuadro que ponía fumador. Claro. Y era sí o no. Claro. Y dije, pues sí. Claro. Ponía el bebedor y puse no, porque yo no sé de verdad. No. Pero luego ponía abajo drogadicto y ahí dije, uff, que joder, que me va a quedar un 9,2, que me veo llorando. Claro. Y le pregunté a la tarotista. Y le dije, es que no sé qué poner aquí. Claro. Y me miró y me dijo, yo de ti pondría que sí. Claro, claro, claro. Y puse que sí, o claro. sea, fui como... Claro, claro, gallola. Claro, claro. Que no sé si eso se lo miran. No sé. Pero pensé, les va a venir bien para cuando le diga la tercera vez de la anestesia, que eso les cuadre con el Claro, papel. Exacto, exacto. Como o sea, doctor, digo. Cuando vea, cuando... Cuando dice, hostia, este tío no reacciona a la... No reacciona a la anestesia. Le he dado más anestesia que a todos los clientes que han venido esta mañana. Exacto. Y yo ya también, no me queda más. También tengo el truqui que me dicen... Pero tú, a lo mejor tú te notas el labio y yo no me lo noto. En realidad yo no me lo noto, pero digo... Aún noto como un hormigueo. Aún noto, claro. Eso lo digo ya, cayéndome agua, que he bebido el vaso, que no soy capaz de cerrar la boca. Que ya no hace grapa. Pero digo... Yo un hormigueo todavía no. Pues chaca, raro esto. Y empieza a meter a pinchazo ya, lo loco. Yo también tuve una vez un... Qué amargo ese líquido, pero qué buena droga es. Yo también tuve una vez un dentista que me dijo que no me tenía que doler nada. Y dice, tú no te tienes que sentir nada. Sí. Porque yo estaba... No se viene a sufrir. Yo estaba dispuesto a aguantar algo de dolor, porque yo había ido al dentista de pequeño. Y al Carmelo. Y el dentista del Carmelo... Esa señora había matado ahí a gente, o sea, eso era entrar allí y salías, bueno. A mí me llevaba a mi madre y al salir del dentista me compraba siempre un vaso de horchata, entre lágrimas, ¿eh? O sea, yo cuando bebo horchata, recuerdo ese lagrimeo. Esa señora era criminal, ¿eh? Sí, era carnicero. A mí me llamaba, yo recuerdo a ese hombre apoyándome la rodilla en el pecho, porque yo tenía un problema, no sé si nunca te lo he contado, que no se me caían los de leche y empezaban ya a salir los buenos. Entonces, creo que era todos los martes, tenía que ir a que me sacara uno, pero uno. Pero yo recuerdo a ese hombre con la rodilla en el pecho y unas tenazas tirando de los de leche y pegar un tiro muy fuerte y escuchar como si se hubiera roto un rosario. Como si 8 dientes por el suelo. Bueno, pues esto ya lo tenemos adelantado. Ya. Pero yo tengo que ir a clase mañana y va a ser todo servido. No era tan buena la anestesia entonces. O nos ponían muy poca, o no era buena, porque es que ahora... Es eso, que llega un momento que le tienes que decir al doctor, deje de ponerme anestesia porque ahora mismo, o sea, voy a sin poder beber agua 2 meses. Claro, si quiere que luego me levante y no me caiga, que tengo las piernas de goma ya, vaya parando con la jeringa esa de la aguja todo. Yo ya engañándole, porque ya me sentía, pero el hombre estaba empeñado diciendo, tú no tienes que sentir nada, si te sientes algo, te vuelvo a pinchar. Y yo... Claro, yo ya con el pánico, porque veía que no tenía control sobre la vena, me decía, no, está todo bien. Estabas como yo de Rigoli, que es un referente que a poca gente ya le va a sonar en nuestra audiencia. Digo, prefiero pasar algo de dolor a que este hombre me pegue otro pinchazo, porque esto no me voy a recuperar en un mes. Eso. Estar hidratado y comiendo fruta entre horas. Hostia, qué ansias el hombre con la chuta. Hostia, tenemos un programa hecho. Ha salido un especial dentista. ¿Especial dentista? Joder. Pero si no, pero, ni se titulaba así el programa. Ya, pero ¿y de qué veníamos aquí para hablar de este mundo? No sé de qué hemos venido. Creo que de los niños que no... Claro, a mí me ha quedado colgado de los niños que tú dices que ahora igual les suspenden en una materia, pero a lo mejor le ven recogiendo en el campo algo. Veníamos de ahí. Yo me preguntaba, ¿tú debes saber de los niños? Porque a lo mejor ese niño... En realidad no es bueno en matemáticas, pero sí que va al campo a por espárragos, sí, y vuelve con mucho. Y, bueno, eso hoy en día eso suma mucho. Eso suma. Pero si en vez de eso se le da muy bien cuando va al campo masturbar gente de 60 años, no, eso ya no. Eso no, ¿no? Eso ya no está. Porque a lo mejor se le puede decir, hombre, pues tiene futuro, yo qué sé, como quiromasajista. No sé lo que te hace un quiromasajista. Pero también lo hay. Tú sabes que cuando éramos pequeños salías al campo abierto, ojo, los abuelos. ¿Sabes que no existía el fisioterapia, la fisioterapia? No, eso ni el yoga, ni nada de eso. Que dicen que son técnicas milenarias, pero no son tan milenarias. Pero siendo algo milenario y que se lleva haciendo el estudio del cuerpo, sí, y de los músculos miles de años, yo no había visto nunca dar un más. O sea, había... Pero es que no hay nada milenario que sea milenario. El halcón milenario es de los 70. No, no había nada antes. Se han inventado. ¿Esto en qué momento se lo inventaron? Lo del quiropráctico, o sea, lo de que te crujan así ya, como la espalda y el cuello y todo esto. ¿Puede ser cuando se añadió a Calipo otros sabores? Porque Calipo era de color verde. El de Lima, el bueno. Sí, por lo menos empezaron a sacar rojo, de Coca-Cola. Fresa lo sacaron, ¿eh? Ya no sé quién debía pedir eso. Eso también rompía dientes, ¿eh? Mordiendo ese truño de petisui de plátano y fresa, todo en un envase muy, ¿sí?, pequeño, que no era necesario. ¿Sí? Que puede ser que eso ahora se llame Danonino. Ya no existe el petisui. No, sí, creo que petisui ahora es Danonino. No, es que no existe, porque eso, como era fuerte, eso era fuerte. Era fuerte. Y era como, que no sé, prensado, eso. Ya. Dijeron que eso era malísimo para los chavales. ¿Y tú sabes si todavía hay flan de huevo y vainilla? O el flan ahora es flan. ¿Sabes lo que te quiero decir? En nuestra época era vital. El flan de huevo, medio bien. El de vainilla no había quien se lo comiera. Es que no era ni Danone, era flan B. Claro, es que no es eso, ¿no? Era no, ese como que no estaba rico. No, el eso rico no estaba. El flan. El bueno, el sí. Del... El que no tenía como. Que el bote no era Duralita, que costaba de repente. El flan casero entonces estaba muy malo, ¿eh? Las cosas caseras. Eran polvos, ¿eh? Ahora las cosas caseras son buenas. Es un más uno. Pero antes las cosas caseras, si a ti te decía. He hecho un bizcocho casero. O croquetas caseras. Claro, luego croquetas caseras. No, eso era un drama, ¿eh? Findus. Lo bueno era lo congelado. O sea, tú veías al señor maestro entrar por la puerta. Hostia, y, maestro, y decía, ole, aquí hay calidad. Pero sí. A ti te decía, he hecho canelones caseros. Luego había uno que era un catálogo, que tú no podías comprar en las tiendas, que no. Era un catálogo en casa. Sí. No era ni tenía un camión frigorífico. Era como Hellman's o algo así. Cuando no había congelado, tenía es. Que comprar a ese señor. Sí. Y ese hombre te dejaba el catálogo y tú cada semana le hacías el pedido. Nuggets, sí. Que empezaban a aparecer nuggets y cosas ya loquísimas. Claro. Todo rico. Oye. Sí, nos tenemos que ir. Sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se emite una regularidad, no voy a decir inglesa, pero a lo mejor sí húngara. Sí. Cada semana. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va. Deu. Deu. Está muy mala la crisis por Zapatero. Dios te aprieta, no aguas. Pero la culpa la tiene Zapatero. ¿Sí? ¿Por qué? Zapatero, porque sí. Pues le veo usted muy investidito, ¿eh? ¿Qué va? Pues si es pijama que tengo para dormir. No nos doy trabajo. Me echaron porque está el... ¿Cómo se llama eso? La crisis. Está la crisis esa. Maldimos. No disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tus mujeres. Es Zapatero. Zapatero. Zapatero. Con el PP se vivía mejor. Con Rajoy se vive mejor. Porque Zapatero es un cutre, es un calzonazo, es un maricón. Y ya está.